Quiero contarles brevemente cómo surgió el conflicto en mi provincia, en La Rioja, cuando la mega minería se convirtió en política de Estado y nos enteramos de un convenio que se había firmado unos años antes del 2005 y que se iba a llevar adelante la explotación minera en un cerro que alimenta todo nuestro valle, que es el Valle de Famatina. Yo soy de la ciudad de Chilecito, estamos a 30 kilómetros de Famatina, pero es todo un mismo valle. A raíz de la noticia del convenio, fueron los docentes, sobre todo de Famatina, sobre todo mujeres, quienes comenzaron a investigar acerca de la megaminería. Tenemos un caso muy cercano en la provincia de Catamarca, con el proyecto de Bajo la Lumbrera, y la experiencia es muy negativa, el impacto es altísimo, los testimonios de los vecinos y de las vecinas también. Entonces, nos sobraban las razones para empezar a movilizarnos y oponernos. Así fueron surgiendo las asambleas, primero en Famatina y después en Chilecito, y hoy contamos con más de 15 asambleas en toda la provincia, porque la política megaminera se ha expandido y hay muchísimos proyectos aprobados, ninguno está en curso. En ese momento, hubo mucha movilización en toda la provincia. A finales del 2006 logramos que se sacara una ley para prohibir la megaminería, pero ese mismo día que sale la ley iniciamos un bloqueo selectivo a la empresa porque no confiábamos en la ley, y a los 3 días logramos que la empresa se vaya, es la empresa Barrick Gold, y ese bloqueo también, yo creo que es importante rescatar en el caso de La Rioja, que son nuestras compañeras, las mujeres, quienes han tenido las iniciativas de ir y de armar los bloqueos y de ir y de pararse con las camionetas y de ir y atrás de ellas. Y atrás de ellas, que nos fueron convenciendo todos, a los más jóvenes, a los niños, a sus compañeros. Y bueno, y así se fue creciendo la resistencia. Las tácticas del gobierno fueron las de siempre: señalar a 2 o 3 mujeres, descalificarlas, son las histéricas, las perturbadas, las locas, las fundamentalistas, tienen intereses políticos, ¿no? Se empezaron a meter con la vida personal de ellas, es un pueblo chico. Y sin embargo, se siguió y la resistencia fue creciendo, y el año pasado se vuelve a firmar otro convenio, cae el convenio con Barrick Gold y se firma un convenio con la empresa Osisko a finales de agosto. Nos enteramos el mismo día que lo firmaron. Movilizaciones de nuevo en toda la provincia, se reactiva toda la plataforma de acciones. Comenzamos de nuevo a activar el trabajo de base que hacemos, que es el de generar espacios de difusión, de información, de debate. Y otra cosa que me olvidé de contar es que uno de los frentes que se utilizó para que crezca la resistencia fue la escuela, fue la educación formal. Como muchos de los que estaban en la resistencia son docentes, empezaron a ocupar esos espacios con los niños, con los adolescentes, y fue ahí también donde avanzó el gobierno, primero con la sanción, identificando a los docentes, después creando un manual ambiental para enseñar educación ambiental, bueno, entre otras estrategias que utilizaron para que no se pudieran aprovechar esos espacios. Y a raíz del año pasado, de la firma del convenio, se hicieron muchas actividades y vimos que no tenía efecto. El gobernador terminó en diciembre lanzando el proyecto en una finca, no lo pudo hacer un acto público, porque nosotros, una de las estrategias que tenemos es meternos desde el principio en cada uno de los actos, aparecer con carteles, y los docentes escondían los carteles abajo de los guardapolvos y llegaban al acto y lo mostraban, lo empezaron a hacer los estudiantes, a incomodarlos, a los funcionarios, a donde vayan. Hacíamos intervenciones artísticas, carteles, bueno, eso, generábamos incomodidad, ¿no? Y las mujeres incomodaban a los funcionarios, que la mayoría son hombres, como en La Rioja. Y bueno, y eso pasó toda la mitad del año pasado, hasta que largaron el proyecto. Ahí estalló la bronca, porque los funcionarios pasaban al asado para el lanzamiento del proyecto y todo el pueblo estaba convocado en la plaza de Famatina haciendo un abrazo simbólico al Famatina. Y dio mucha tanta bronca que no se pudo controlar y se atacaron algunas de las camionetas de los funcionarios. Y ellos ahí se dieron cuenta que, digamos, que el mismo clima, que estaba el mismo clima que en el 2006 y que no se iba a permitir que Osisco explotara el cerro. Entonces lo quisieron hacer a la fuerza. Y nosotros propusimos iniciar nuevamente un bloqueo selectivo, esta vez un poquito más abajo de Peña Negra, y lo hicimos en Alto Carrizal, bloqueo que todavía continúa con turnos, sostenido por vecinos y vecinas de toda la provincia y del país, porque este bloqueo comenzó en enero y han llegado muchísimas personas a visitarnos. Hubo fines de semana donde pasaban 2.000 personas por el bloqueo y todavía quedan algunos compañeros y compañeras ahí que se van turnando y que van viajando y volviendo. Muchos de ellos estuvieron en Cerro Negro en julio y bueno, y de esa forma se sigue sosteniendo ahí el corte selectivo en Alto Carrizal. Yo creo que el caso Famatina o el caso de La Rioja, porque en muchas de las asambleas de toda la provincia estamos las mujeres, con los hombres, por supuesto, construyendo y aprendiendo mucho. La cuestión de género es una deuda que tenemos. Por eso creo que es muy válido poder venir y asistir a este campamento. Me llevo muchas preguntas, mucho aprendido de cada experiencia que escuché. Pero eso no es el único, digamos, no es algo novedoso, porque están las madres de Barro Ituzaingó en Córdoba, que están con el juicio. Y son ellas, son las madres las que salieron a denunciar que estaban enfermas, que sus hijos estaban enfermos, que sus vecinos estaban enfermos. Y también están las mujeres del silencio en Andalgalá, que me parece que de lo doloroso que es la experiencia de tener a la mina todo el tiempo, de tener la mina en tu ciudad y de ver las camionetas pasar y de ver la connivencia del poder local y provincial con la empresa, y que la empresa, o sea, en Catamarca, y quienes estuvieron en Cerro Negro, que hay compañeros acá que estuvieron, todos sabemos que en Catamarca gobierna bajo la lumbrera, es una dictadura minera, y las mujeres del silencio no tienen miedo, lo demuestran cada sábado marchando, y me parece que también es otra experiencia muy, muy valiosa de cómo las mujeres estamos en los territorios resistiendo estas lógicas transnacionales. Así que bueno, gracias. Gracias.